y sobre todo decir, sentir que no estoy en otro municipio, que a lo mejor después dice, no, pues que apoyan a otros municipios más importantes o menos. No, estamos en Choix, y en Choix están recibiendo esta obra que de verdad estoy feliz del beneficio que le va a dar a tantas familias, tantos espacios para que nuestros niños jueguen, para que nuestras familias convivan, para que practiquen algún deporte, porque a mí me tocó visitar con mi esposo a conocer en los días cuando las familias estaban aquí llenísimo de gente disfrutando del río, y dijimos qué maravilloso que se pudiera hacer eso y verlo ya hecho una realidad. De verdad, felicidades por pues el gobierno del estado y todos los implicados, el gobierno, el ayuntamiento y a todos los que trabajaron por este hermoso proyecto que nos viene a traer eso que tanto necesitamos para nuestras familias, y que estoy segura que lo van a aprovechar muchísimo, y lo único que les pedimos ahora es que lo cuiden, lo protejan.